Capítulo 23 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 23. Mas el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los centuriones, a Azarías hijo de Jeroam y a Ismael hijo de Juanán y a Azarías hijo de Obed y a Maasías hijo de Adaías y a Elisafat hijo de Sicri, los cuales, rodeando por Judá, juntaron los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo alianza con el rey en la casa de Dios. Y él les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová lo tiene dicho, de los hijos de David. Lo que habéis de hacer es, la tercera parte de vosotros, los que entran de semana, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, y la tercera parte a la casa del rey, y la tercera parte a la puerta del fundamento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que sirven. Estos entrarán, porque están consagrados, y todo el pueblo hará la guardia de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Y cualquiera que entrare en la casa, muera. Y estaréis con el rey cuando entrare y cuando saliere. Y los levitas y todo Judá lo hicieron como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada uno los suyos, los que entraban de semana y los que salían el sábado, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los centuriones las lanzas, paveses y escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, en derredor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, y pusiéronle la corona y el testimonio, e hiciéronle rey. Y Joiada y sus hijos le ungieron, diciendo luego, ¡viva el rey! Y como Athalía oyó el estruendo de la gente que corría, y de los que bendecían al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompetas junto al rey. Y que todo el pueblo de la tierra hacía alegrías, y sonaban bocinas, y cantaban con instrumentos de música, los que sabían alabar. Entonces Athalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡conjuración! ¡Conjuración! Y sacando el pontífice Joiada a los centuriones y capitanes del ejército, díjoles, ¡sacadla fuera del recinto! Y el que la siguiere, muera a cuchillo. Porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que hubo ella pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y derribáronlo, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Mazán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y cantares, conforme a la ordenación de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Tomó después los centuriones y los principales, y los que gobernaban el pueblo, y a todo el pueblo de la tierra, y llevó al rey de la casa de Jehová. Y viniendo hasta el medio de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y todo el pueblo del país hizo alegrías, y la ciudad estuvo quieta, muerto que hubieron a Athalía a cuchillo. Fin del capítulo 23. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com